Producciones. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Olímpico, versión olímpica. El Conuco de Prometeo completamente en vivo. A mi lado se encuentra Carlos Peláez. Hola. Ya accediendo a nuestra cuenta de Twitter, @PrometeoRCR, para entrar en contacto con ustedes. Sí, estoy poniendo una pregunta en Twitter para que me la respondan por allá. Les voy a preguntar qué les pareció la apertura de los Juegos Olímpicos de ayer. Ajá. No tenemos encuesta porque no les puedo poner solo dos opciones, pero cuéntenos los que la vieron, que... ¿Qué le pareció? Sus impresiones. Sí, no. Mira, fino, yo más bien quería aprovechar, empezar este programa con el espíritu olímpico y aprovechar para hablar sobre justamente la apertura, porque bueno, más allá de si sorprendió, si superó a la de la Olimpiada pasada, desde el punto de vista espectacular, creo que... desde el punto de vista, no sé, de mensaje, de conceptual, simbólico, es muy importante y es muy, muy apropiado para nuestro programa. Sí, totalmente. Primero quiero excusarme un tanto con la audiencia. Yo acabo de poner la pregunta, pero en este teclado no consigo el signo de interrogación de empezar, el de abrir. Okay. Así que bueno, al estilo inglés porque estamos internacionales. Pero también quiero disculparme porque nosotros habíamos dicho que hoy íbamos a tener al cronista de la parroquia Caricuao, Luis González Guillén, que lamentablemente hoy tuvo problemas de salud y no pudo venir al programa, así que él pide sus excusas en nombre de él y nada, ya los tendremos de vuelta por acá en algún momento. Sí, pero bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a invitar a la gente para que participen a través del 3456 por un Bolívar Fuerte más básico más IVA y nuestra cuenta en Twitter, @PrometeoRCR, nos comenten qué les pareció a usted, qué le pareció a usted la inauguración de las Olimpiadas que vimos ayer. ¿Ya viste la mensajería? 3456, sí, muy señor. Bien, muy bien, exacto, nos pueden contar por ahí o por el Twitter. Bueno, muy, muy bueno simbólicamente porque bueno, el show empieza como con una selva. Yo no vi al principio, yo llegué ya cuando los edificios, cuéntame. Ajá, entonces, fíjate, la cosa empieza con una, todo el campo se convierte en una pantalla. Uh-huh. Y sobre la pantalla empiezan a proyectar diferentes cosas, además crean ahí un efecto 3D muy bien hecho, chévere. Y todo empieza como formándose una red verde. Una red verde que cubre completamente toda la pantalla. Uh-huh. Y sobre esa red verde empiezan a caminar unos animalitos como prehistóricos, unos insectos, una cosa así y tal. Y después de que esos animales ya han cubierto toda la tierra, que simboliza, bueno, la tierra, América o Brasil, empiezan a llegar los primeros pobladores indígenas. Uh-huh. Y después llegan unos barcos. Y ahí es donde tú empiezas a ver que hay un mensaje, porque por donde pasan los barcos va quedando un rastro blanco que va arrastrando la parte que era toda verde, impecable. Entonces ahí es el primer punto donde yo dije, esto como que va por ahí. Y además, casualmente o justamente, ese rastro va dejando una huella que se parece un poco a las huellas de un carro, de un tractor. Ok, claro. Claro, bueno, fíjense que Brasil es... Bueno, la Amazonía se reparte entre 7 naciones. Guyana francesa, Guyana inglesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, por supuesto, Brasil. 8 países. pero evidentemente Brasil es el que tiene la enormísima mayor parte de esa selva amazónica. Y la selva amazónica es un patrimonio de toda la humanidad, no solo por su riqueza de especies naturales, sino también porque es un sumidero de carbono para el planeta y porque regula el clima de buena parte del planeta, no solo porque consume carbono, sino porque también baja la temperatura de esa zona y hace que llueva. Entonces los ciclos hidrológicos de América del Sur dependen mucho de la selva amazónica. Bueno, entonces después de esto, se empieza a poblar la tierra y todo eso que era verde, selvático, se empieza a convertir en... se empieza a segmentar y se convierte en campo de cultivo. Uh-huh. Y toda la tierra se convierte en campo de cultivo. Uh-huh. Después, bueno, empiezan a aparecer otro montón de cosas, los edificios, la gente, el chamo bailando breakdance, la música... La rumba, porque eso es lo otro que tiene Brasil. La rumba, tal cual. Y entonces todo queda olvidado. Yo dije, perro, esto parecía que iba a decir algo. Es como chévere, ¿no? Y, qué chévere que nos deshicimos de ese monte. Y de repente, tal cual. Y yo dije, wow. Que fue un poco, por cierto, lo que pasó en Londres. Uh-huh. Que ellos empezaron un poco diferente. Empezaron con una escena muy campestre en donde están los antiguos ingleses jugando... ¿Qué? Cricket, croquet. ¿Qué es lo que juegan ellos? Cricket. Ajá. Jugando cricket y de repente viene la revolución industrial y acaba con todo eso. Pero uh-huh. en Londres la broma era como que miren lo que logramos, la revolución industrial. Ajá. Y es verdad, o sea, los ingleses nos dieron nada más y nada menos que la máquina de vapor, etcétera. Pero el espectáculo era ese. Aquí el espectáculo era mucho más ecológico realmente. Claro, porque después de que viene toda la rumba, que yo dije, nada, ya volvimos a perder el norte, queda otra vez como un campo todo segmentado, todo fragmentado, pero gris. Sí, y iluminado, ¿no? Como unas calles, sí. Sí, era como una imagen urbana. Uh-huh. Y sale como un chamito entre puras cuestiones metálicas, artificiales. Y se consigue en el medio de esa ciudad de metal una planta. Un árbol. Un árbol, ahí la gente bebé, enloquece. Un árbol bebé, pues. Ahí la gente enloquece. A mí me pareció increíble. De hecho, yo lloré un poquito en esa parte, pero te voy a decir por qué lloré. Porque yo trabajo en la parte de cambio climático. Y ver eso puesto en ese espectáculo de 6.000, que están viendo 6.000 y pico millones de personas del planeta, es como... es como un espaldarazo, ¿sabes? Claro, es al fin. Sí, exacto. Al fin. Sí, sí, yo también pensé, bueno, pero por un lado es ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de esto? Pero echan fuegos artificiales y se están gastando todo. Después hablamos de los fuegos artificiales. Pero el hecho es que ese chamito... pero por lo menos ya se pone a la vista de todo. Sí, y además una imagen muy fuerte que ese espectáculo, por más que había rumba y tal, y color y luz, por aquí yo Beca en el Twitter nos dice, me pareció fabuloso, historia, color, ritmo, sabor y mensaje ecológico. Uh-huh. En ese momento en que sale además, ese además dan niñito, datos de cómo está subiendo la curva del calentamiento, sí, o sea, la cosa no es simplemente, sino que, dieron datos ahí, pusieron unas fichas. Ajá, mira, esto es lo que están diciendo los científicos. Sí, así mismo. Esto, Shanghái se va a borrar, no sé dónde. Sí. Bueno, cuando ese chamito sale por ese laberinto de cosas artificiales, grises, reflectivas, tú vienes de una rumba y tal, pero en ese momento la gente estaba como un poco desagradada, ¿no? Por ese contraste. Sí, de, se hizo silencio. Se hizo silencio. Y cuando el chamito encuentra el árbol, todo el mundo sale y ovaciona al árbol de alguna manera. Entonces es una imagen súper fuerte que yo nunca había visto en ninguna parte, esa adoración por un árbol, la adoración en un sentido humano y civilizado, pues, ¿no? Claro. Y fue como que, wow, lo lograron con eso. Sí. Y después vino la parte como de explicar el cambio climático, no sé qué, y lo importante que es la selva amazónica en temas de cambio climático. Claro, Brasil tiene un problema de deforestación muy grande, pero es de verdad muy difícil de manejar lo de la deforestación. Y una de las razones por las que no se ha podido manejar es porque a la gente no le importa. Porque los gobiernos gastan plata en lo que a la gente le importa realmente. Entonces, si a más gente le importa el tema de la deforestación, es mucho más probable que ese problema se resuelva. Entonces es importantísimo que este tipo de espectáculos tan masivos den un mensaje. Y además ese mensaje fue claro y fue muy inteligentemente bien puesto. No Exacto. fue como greenwashing, ¿sabes? Fue, hey, esto es importante y... Está pasando esto Ajá. y podemos. Y, sí. Podemos. Sí. O sea, eso es también lo más importante, porque si no, ocurre lo que llaman por ahí una narcotización, que es cuando tú ya ves que el peso es demasiado grande, lo único que haces es dejar de hacer fuerza y ya, y te entregas. Pero cuando te dicen todavía tienes chance, bueno, entonces ahí la cosa cambia y la voluntad de todos puede hacer que... O pasa lo contrario, ¿sabes? Como hay un afán de como satisfacer al público que está viendo la cuestión, de que el público se vaya con una sensación de bienestar porque uh-huh. de esa manera regresan a tu espectáculo, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces pasa que te presentan este espectáculo ecológico, ecologista, tal y qué sé yo, y te lo presentan de una manera en que tú sientes que ya solo por haber visto el espectáculo y por haberte impregnado de esa energía, ya estás ayudando al planeta. Y no es así realmente, porque en el... Claro, hay mucho que hacer, es lo mismo que yo te decía ahorita. Bueno, chévere, y tal vez nosotros estamos ya un poco más cansados de repetir y de hablar sobre esto, y todavía hay gente que este tema le parece una novedad, pero más allá de hablar, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer. Y por eso, muy bueno, además el mensaje simbólico de que cada uno de los atletas deposita ahí una semilla uh-huh. que se va a convertir en un bosque. Uh-huh. Un bosque que tiene nombre uh-huh. y que, por lo tanto, va a haber gente que va a estar pendiente de qué va a pasar con ese bosque de aquí a los próximos 4 años y a los próximos 8 años y cada vez que se haga un evento deportivo como este. Uh-huh. Sí, exactamente. Esos árboles que están plantando los atletas, que cada atleta plantó una semilla uh-huh. y además era muy interesante porque cada delegación plantaba una semilla de un tipo de árbol. Sí. Cada delegación tenía como asignada una especie de árbol y eso decía como que ajá, aquí hay ¿qué? ¿Cuántas delegaciones? Ciento y tantas. Entonces cada una se puede dar el lujo de uh-huh. para un parque recreativo plantar una especie diferente. Eso también te habla de la gran biodiversidad que tiene uh-huh. el continente suramericano de especies de plantas y lógicamente de todo lo demás. Entonces estaban muy bien pensados todos los símbolos que ellos sí. Manipularon en esa presentación. Además sería muy interesante saber entonces qué especie se le otorgó a cada una de las delegaciones. ¿No? Porque por supuesto hay delegaciones que son muy grandes. Ajá. Ponte Alemania, Estados Unidos. Sí. Bueno, esas especies tienen que ser las más importantes o las que van a sentar las bases para que este bosque funcione como claro, un bosque. Pues. Claro, bueno, esto va a ser como una especie de bosque urbano que se va a llamar el bosque de los atletas. Ajá. Y este es el tipo de cosas que le quedan a las ciudades después de las Olimpiadas, ¿no? Nosotros estábamos comentando justo antes de empezar el programa lo interesante que es el movimiento olímpico como un movimiento de civilizatorio, ¿no? Es como Ajá. que, ok, aquí tenemos unas reglas claras y las reglas son básicas. Nadie puede fregar al otro, todos tenemos que actuar bajo las mismas reglas y nos basamos en respeto. Y ese movimiento viene de 1894 y ya en ese momento hablaban de respetar la diversidad, o sea, de respetar las religiones, de nada que ver con que si tú eres gay o tú eres negro, tú eres, no son nada que ver. Aquí estamos todos actuando bajo la misma regla porque claro, todos somos la misma especie, la especie humana. Es como una sintonía más elevada de lo que somos. Es la mejor versión. Pero no es como mística, ¿me entiendes? No. Es como una cuestión completamente de civilización. Entonces es interesantísimo el movimiento. Y claro, cada vez que pasa una olimpiada por una ciudad, quedan este tipo de cosas. Como que durante 3 semanas todo el planeta dice, ok, durante estas 3 semanas vamos a ser humanos civilizados. Exacto. Y Corea del Norte y Corea del Sur se toman una foto juntos. Claro, claro, claro. Claro, claro. Entonces me parece interesantísimo que estén empezando a meter la parte ambiental en todo este mere que tenga porque es realmente importante y va exactamente en el mismo barco que el movimiento olímpico. Claro, porque si el deporte es una buena excusa, es un punto de encuentro para que todas estas culturas se entiendan, por lo menos por un par de semanas, ¿qué otra mejor excusa? Ajá. Que, bueno, estamos todos aquí en el mismo pedazo de tierra. Bueno, fíjate que la otra cosa que reúne a todo el planeta más o menos en esta misma tónica Solo que para resolver un problema muy grave es el tema del cambio climático. Exacto. ¿No? Es también, pero el tema del cambio climático es todos los años y se reúnen los presidentes y también se hacen una serie de eventos muy grandes. Pero no es una cosa tan comercial, entonces no le llega tanto a la gente. No es una cosa tan comercial, no llega tanto a la gente, pero tiene más o menos el mismo espíritu. Entonces es excelente que tengan ese match ahí. La otra cosa es que Río de Janeiro fue donde se dio la primera cumbre de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco para el Cambio Climático. Ok. A partir de la cumbre de Río en el año 1992 es que en el mundo se empieza a hablar de cambio climático, porque ya se conocía la posibilidad desde antes, pero en el año 92 en Río de Janeiro es donde todo el mundo dijo finalmente, ok, el problema de cambio climático es real, va a venir, hay que hacer algo, vamos a ponernos las pilas. Entonces, de alguna manera lo que pasó ayer en Río de Janeiro fue como esa ciudad diciendo, bueno, yo hice mi trabajo, aquí están los resultados. Ese empeño que pusimos en el 92 fue tan grande que ya, ¿en qué? En un poco más de 20 años, en 24 años, ya es un tema tan grande que sale en el evento deportivo más grande del planeta. Entonces, nada, well played, bien jugado. Bien jugado. Sí. Mira, a través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico más IVA nos dicen... No vi la inauguración con detenimiento, pero señores, el planeta está pidiendo compromiso, preservación y amor consciente por ese regalo que nos brinda Verónica León. Y también nos dice José Ávila, panas, ¿por qué si la Amazonía es la zona más lluviosa del planeta, es extraño que tengamos en el mismo continente el desierto más seco que es Atacama? Bueno, tú sabes que esto... Lo voy a revisar como para corroborar, pero toda el agua que cae encima de la selva amazónica viene del océano Atlántico. Los vientos alisios, que chocan más o menos en el Ecuador, los que vienen del norte y los que vienen del sur, vienen arrastrando un poco de agua del océano Atlántico, se encuentran en el Ecuador y tienen tanta agua cargada que bueno, literalmente la voltean toda sobre lo que viene siendo la cuenca amazónica. Okay. Pero el desierto de Atacama está del otro lado de la cordillera andina, y en ese punto la cordillera andina es muy alta, de manera que toda el agua que vienen trayendo esos vientos no llega, porque por condensación se pierde en esa cara, y por eso tenemos el río más grande del mundo, que es el Amazonas. Pero cuando llega al otro lado, ya viene seco. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales el desierto de Atacama es uno de los lugares más secos del mundo, pero... Tú sabes que eso depende además de cómo está el tema de los alisios en el Océano Pacífico. El planeta es como un rompecabezas de lugares que cada uno tiene una característica muy particular. Y a pesar de que uno tiene al lado se parece al otro, igual en donde las características son A, B y C es completamente diferente a donde son D, H y F. Lo que yo creo que sí es importante es preguntarse por qué hay zonas que antes no eran desiertos y ahora sí son desiertos, porque esas sí son las que nos incumben a nosotros. Sí. Sí, porque indudablemente que hay cambios que son inevitables, naturales. Uno lo que no quiere es que los cambios sean tan rápidos que no nos podamos adaptar a ellos. Exactamente. La Tierra sigue cambiando, pero, claro. Pero el problema es cuando nosotros además ayudamos y hacemos que esto sea tan violento que después ya no podamos estar aquí montados. Sí, el problema de la desertificación es grave, grave. Ahora, el desierto de Atacama es algo completamente natural y ha sido el lugar más seco de la Tierra durante millones de años. Por cierto que hace bastante tiempo aquí en el Conuco de Prometeo estuvimos hablando del desierto de Atacama, porque cuando finalmente llueve en el desierto de Atacama, eso se llena de plantas de flores. Ajá. Es una cosa impresionante. Uno de esos espectáculos. Y que viven tal cual, como 3 días, echan la semilla y otra vez esperar la próxima lluvia que puede pasar en 5, 10 años, 7 años. Exacto. Y es una especie que solamente, bueno, podemos ver en un sitio así. Forma parte de esa gran diversidad de productos que la naturaleza va desarrollando en este enorme laboratorio que tiene. Pero vuelvo y repito, yo creo que es más importante preguntarse por qué este sitio que yo tenía aquí al lado, qué sé yo, yendo a Higuerote, hace 6 años no era un desierto y ahora lo es. ¿Cuál? Bueno, en la autopista hacia Higuerote, por ejemplo. Sí, correcto. Ahí hay una sabana que tú estás viendo cómo está erosionando, se ve perfectamente esos surcos en la tierra, lavados, que tienen además un degradé de color. O sea, tú estás viendo cómo se están... lavando esos minerales ahí. Eso sí hay que preguntarse, ¿y cómo hacemos con eso? Sí, eso sí son, eso puede terminar siendo un desierto y es algo que tiene que ver con nosotros, es nuestra responsabilidad. Mira, también nos llega un mensaje, dice: muchachos, buen programa, quisiera saber cuántas gotas de cloro por cada litro de agua para hacerla potable. Esto es Cristóbal desde el estado Vargas. No sé, pero lo estoy buscando, no lo he conseguido todavía. La otra cosa es que ya el agua que usted saca de su grifo viene con cloro. Viene clorada, sí, bueno, pero yo no creo que esté más... O sea, porque por cierto, en el Twitter nos escribieron un mensaje directo, una persona que dice que fue a, bueno, un expendio de comida, les trajeron un vaso de agua y dentro del vaso de agua habían larvas de mosquito. Entonces... Bueno, reclamó y le mostraron que ellos sacaban su agua de botellones que compraban y dentro de los botellones había larvas de mosquito. Él dice cómo en ese restaurante no se fijan en esas cosas. Bueno, eso por una parte. De otra parte, ¿qué sabe uno en qué tipos de estanques y lugares de reposo mantienen estas empresas su agua antes de embotellarla, que se les llenan de mosquitos, ¿no? Eso hay que tenerlo cuidado. La pregunta del oyente era para ver en dónde se puede denunciar esto. Uh-huh. Y bueno, eso... El problema con andar cambiando instituciones todo el tiempo es que ya uno no sabe a cuál tiene que acudir. Pero eso es un problema de la protección al consumidor. No sé cómo se llama ahora. ¿Tú no te has fijado que... Indepavis. O Sundepavis, no sé. ¿Tú no te has fijado que ahorita las leyes venezolanas, en vez de decir el ministerio de tal o el ministerio de cual, dicen la autoridad con competencias en ambiente? Como así, como que, bueno, porque nunca se sabe cuál va a ser. Exacto. Eso es absurdo. Así no se puede tener un país. Así no se puede echar para adelante. Y así, lógicamente, nada va a funcionar. Y si estamos hablando de la autoridad con competencias ambientales, si no sabemos cuál es esa autoridad, lógicamente el ambiente se va a ir al caño. Por cierto, nos bloqueó Imparques Anzuate. Ajá. Sí. En Twitter. Porque ellos estaban haciendo un congreso, de la patria ecosocialista, no sé qué broma, en Anzuategui, y los tweets que ponían eran así como que hay que proteger al ambiente, porque proteger al ambiente es importante. Y yo retuiteé eso en la cuenta del Conuco, como esto es, o sea, este el es análisis la más profundo que puede hacer Imparques en un congreso. Y nada, nos bloquearon, pero es como claramente no están haciendo bien su trabajo. Y además, lamentable, bueno, sí. Falta de seriedad. Otro tweet en la cuenta oficial de Imparques Anzuategui era: Imparques siempre listo para defender la revolución y no sé qué broma. Y es como: Imparques lo que tiene que defender son los parques nacionales. ¿Qué revolución? Imparques es el Instituto Nacional de Parques, no de la revolución. Exactamente. Mira, aquí estoy, no estoy seguro realmente, pero aquí estoy consiguiendo una ficha que dice que para un litro de agua se agregan dos gotas. Yo no sé si a ti te suena o no, o te parece muy responsable decirlo. Un litro de agua, dos gotas de cloro. ¿Y hay que dejarlo durante cuánto tiempo? Eso sí, eso es lo importante, por lo menos 30 minutos. Sí. Para que el cloro, bueno. No, yo creo que eso... Tiene sentido, porque yo recuerdo las cuñas, claro, antes cuando había democracia y habían campañas de salud en la televisión, te decían que le echaras como una cucharadita a un tobo de agua. Uh-huh. Entonces, creo que la relación va por ahí. Bueno, esta dice 2 gotas para 1 litro, 8 gotas para 4 litros, para un barril de 200 litros, 5 cucharaditas. Sí, más o menos eso. Nos escribe, también tiene que fijarse, ¿no?, en cuánto cloro tiene el cloro que usted está comprando, porque hay cloros que tienen desde 3% hasta 6%. Y supongo, bueno, lo que otro, eso tiene que ver, ¿no? Lo otro, o sea, dejar que eso actúe. Ajá. Y que después... Y que se vaya, que porque si no se lo va a tomar usted. Exacto, no nos es bueno. Nos escriben por Twitter, Guillo, @elguillermazo, nos dice: así los escuchamos desde Chuao, hablar el ambiente. Oye, nos escuchamos en Chuao. Qué bien, mira, y la foto está... La foto está espectacular y nos alegra mucho que podamos llegar a esos lugares recónditos de Venezuela, pues que además viven de su medio ambiente y es importantísimo que lo preserven. Por cierto que estuve en contacto esta semana con alguien de Choroní que me estuvo explicando todos los esfuerzos que está haciendo la comunidad de Choroní por formarse a uh-huh. sí misma en temas ambientales. Y me pareció interesantísimo. Vamos a ver si los traemos al programa para que nos hablen un poquito de ese esfuerzo. Porque es una comunidad que gracias al trabajo de propios y ajenos se uh-huh. ha dado cuenta de lo importante que es el medio ambiente para ellos. Claro, y que puede, o sea, que puede ser, es la clave para sobrevivir uh-huh. y es la clave para crecer bien, en buena medida, no crecer desmedidamente y terminar rompiendo todo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en el Conuco de Prometeo y ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4 y 28. Es la hora de pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Banesco para participar por reintegros mensuales de hasta 8.500 bolívares. En Central Maderense tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Así es, este es el Conuco de Prometeo. Seguimos en vivo con este espíritu olímpico. Que bueno, además nos llena de alegría por el mensaje que estábamos comentando en el espacio anterior. Y muy triste tener que decirlo, lamentablemente, porque de repente con los bombos y los platillos de nuestros vecinos, uh-huh. que lo estaban haciendo muy bien ayer, simultáneamente, aquí que nos quedábamos callados uh-huh. frente a la sentencia de muerte de nuestro país, del 70% del agua de Venezuela, una cosa así. No, bueno, o sea, una superficie de Bolívar que es mayor al área de Cuba y donde se produce la mayor cantidad de agua dulce que se produce en el país, que es toda la que va al río Orinoco. Maduro firmó uh-huh. en cadena nacional un poco de contratos de minería para explotar esa zona. Eso para tanto... explotarla, literalmente, para explotarla, para meterle un poco de dinamita y explotarla. ¡Pum! Y después echarle cianuro y echarle mercurio y arsénico. No, pero es minería ecológica. Nada, sí, está bien. O sea, con el nombre solamente. O sea, sí. Si usted le pone el nombre en verde, eso no quiere decir que es bueno, mejor. Bueno, pero ese es el problema. O sea, aquí siempre han creído que las cosas se hacen por decreto. No, que hay inflación, bájala por decreto. No, que no hay día real, saca más real, imprime más real. Eso no es así. Las cosas no se hacen por decreto. Se hacen con inteligencia, se hacen pensando y se hacen trabajando. Si usted no quiere hacer eso, como por ejemplo en Parques Anzuáticos no quiere hacer su trabajo, uh-huh. entonces el trabajo no se va a hacer y todo hace un caos. Aquí, por cierto, a través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico más IVA, Verónica León nos comentaba acerca del decreto este del arco minero, que uh-huh. es algo que nosotros hemos venido denunciando desde hace un buen rato, uh-huh. Cruzando los dedos. Hay que seguir denunciando, eso no puede salir de la agenda pública de la gente. Claro. Eso es una sentencia de muerte. Además, que nosotros nos comprometimos en París a reducir en 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto es todo lo contrario. Exacto, estamos volándonos un pedazo de selva enorme. Ajá, entonces ayer el mundo se reunió para sembrar, para celebrar el empeño humano porque no cambia el clima del planeta, y viene Maduro, si eliminamos la selva amazónica. O sea, tal cual, o sea, es desfasado en el tiempo. Sí, sí, no, desfasado. Es un parasitismo total y absoluto. Por cierto que casualmente acabo de ver al ex ministro del ambiente, que fue profesor mío en la Universidad Guillermo Barreto, haciendo unas locuras ahí en televisión que nadie sabe qué son, porque siempre son la instalación de la mesa del comando de la región, del grupo técnico, de no sé qué, y nunca termina en nada. La adjudicación de los títulos de no sé qué, y es como que, ¿pero qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué sirve eso? Es como, absolutamente desesperante. Es como cuando tú estás buscando un archivo en la computadora y está dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, final, y nunca, final, nunca final, estaba. Final, ahora sí, final, sí, final. Y nunca está el archivo que estabas buscando. Sí, exactamente. Estamos buscando un archivo que nos dé una salida para mira, casualmente estos. En BTV ahorita van a pasar un documental que se llama La privatización del agua en México. Esa es la otra cosa que yo veo. Aquí, cómo hemos cacareado por el desastre ecológico de las petroleras extranjeras en Ecuador, en las selvas del Ecuador. ¡Wow! ¿Cómo cacareamos? ¿Cómo cacareamos en México? El agua está podrido en petróleo. En México que van a privatizar el agua, ok, sí, es súper chimbo, pero aquí la vamos a eliminar. Exacto. O sea, por lo menos los mexicanos lo van a poder comprar embotellada. No sé, nosotros no vamos a tener agua. Todo mal, todo mal. A través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA nos confirma que sí, efectivamente, dos gotas de cloro por un litro de agua es una manera de potabilizar y el agua. Y Reni Prieto nos dice por Facebook, Reni Prieto F, la potabilización del agua con cloro depende de la concentración de cloro en solución. Ajá. Lo que yo les decía, tengan cuidado. Pero hay que recordar que aquí, ya nosotros lo habíamos dicho en el programa hace un tiempo, ya que el agua aquí está viniendo con más cloro del que debería. Entonces, sí, ese es el tema. Pero está viniendo con más cloro que el que debería, pero también ocurre que el embalse de donde se saca tiene más bacterias de las que debería, ¿no? Entonces, yo prefiero matar esa broma a cloro y esperar lo suficiente tiempo para que eso se volatilice, por supuesto. Pero lo mejor, si puede hervirla, hiérvala. Es lo más ecológico y yo creo que es más efectivo que el cloro. Mira, a través de nuestra cuenta en Twitter nos mencionan otro ejemplo de esta falta de disposición por conversar y por aceptar los problemas y por resolverlos. Dicen otro ejemplo, Hidrobolívar bloqueó a esta cuenta que se llama Fugas de Agua CBL. Ajá. Fugas de Agua CBL, una cuenta que se dedica a denunciar fugas de agua para que no se pierda agua en Bolívar, en la ciudad de Bolívar. Y la institución del Estado que se encarga del agua los bloquea en Twitter. ¡Bravo! Ellos no se quieren enterar, sencillamente no se quieren enterar. Es como que, yo estoy aquí muy cómodo, yo no sé haciendo qué, pero a mí no me vengan a hablar de problemas, ni que yo fuera el gobierno nacional. Exactamente, es cuando no quieres oír las críticas, o sea, ¿quién puede mejorar así? Nadie sí. puede mejorar así. Mira, Guillo nos está diciendo una cosa por Twitter muy interesante, que el arco minero no han presentado el estudio de impacto ambiental. Yo me leí el decreto, en el decreto dice que obviamente frente a cada operación que se vaya a llevar a cabo, tiene que haber un estudio llevado a cabo por la autoridad competente en ambiente, la autoridad competente en pueblos indígenas, la autoridad competente en no sé qué. Ellos piden todos esos estudios, pero no dicen nada de cómo tienen que ser llevados a cabo, y de verdad lo que uno espera es que antes de decretar este decreto tienen que haber hecho un estudio de impacto ambiental de toda la zona, y eso nunca lo han presentado. Yo no digo que no lo hayan hecho, dudo que lo hayan hecho, pero no digo que no lo hayan hecho, pero si no lo presentan, uno lo que tiene que asumir es que no está. Exactamente. Mira, ya estoy retuiteando este tweet de la cuenta de Fuga CBL, porque creo que por lo menos esta gente de Hidrobolívar debería enterarse de que están quedando en ridículo al bloquear, al no querer escuchar. Creo que les importe, ¿eh? Bueno, pero que se enteren por lo menos. Así que está en nuestra cuenta. Les recuerdo que pueden contarnos a través del número 3456 por vía mensaje de texto y también a través de @PrometeoRCR en Twitter. Díganos qué les pareció la inauguración de los Juegos Olímpicos ayer. A mí me pareció realmente muy, muy bella, a pesar de que el nivel técnico no superaba a las de Londres o Beijing. Pero eso incluso es un valor, ¿no te parece? Claro, porque eso es lo que hacen ellos bien. Tienen plantas, tienen diversidad y tienen un poco de rumba. Entonces, eso fue lo que hicieron. Hagamos más con menos. Sí, o sea. Sí. Además, ya va. Tuviste el pebetero. ¿Tuviste el pebetero? ¿El qué? El pebetero olímpico. No lo vi, no llegué a verlo. ¿No viste el pebetero olímpico? Eso fue increíble. Ellos usaron un pebetero muy chiquito. Tenemos que hablar de los fuegos artificiales. Ellos usaron un pebetero muy chiquito porque, bueno, eso está en concordancia con el mensaje de quemar menos combustibles fósiles. Obviamente los pebeteros olímpicos son de gas. Entonces lo que hicieron fue poner detrás una estructura de espejos que se movían como para magnificar esa pequeña llama y hacerla ver como un sol. Okay. Y de verdad es una cosa impresionante. Claro, después van y queman todos los fuegos artificiales de Sudamérica en una noche, al punto de que había tanto humo que ni siquiera se podían ver los fuegos artificiales dentro del humero. Pero bueno, son las contradicciones de Latinoamérica. No, pero sabes que además esto que acabas de mencionar es súper interesante porque recuerda un poco también a todas estas tecnologías solares. O sea, es un tema de tecnología, es un tema de con esta pequeña energía que estamos quemando, si utilizamos una tecnología apropiada, podemos magnificar su potencia. Claro, no lo había visto así. Claro. Es como bravo, el mismo. Bravo, Río, bravo. Sí, muy bien, otra vez. Muy bien, otra vez. No, pero aparte de eso, el pebetero es absolutamente hermoso. Y cuando se prendió y empezó a moverse eso, fue impresionante. Yo no sé si ustedes tengan la misma apreciación que yo, nos los pueden contar por mensaje de texto o por Twitter. Mira, a través del 3456, por un Bolívar Fuerte más básico más IVA, nos comenta cuál es nuestra opinión con respecto a la irresponsable declaración del viceministro de Ecosocialismo respecto a la muerte de los animales en el zoológico. Que sí, eso y que es normal cuando es día de lluvia, cuando es temporada de lluvia. No es normal que en un zoológico se mueran animales especies. Por razones meteorológicas. 50 especies. No, ni siquiera una, ¿me entiendes? O sea, los animales en los zoológicos se pueden morir de viejo o se pueden morir porque, bueno, a veces hay infecciones y enfermedades que los veterinarios no pueden tratar. Eso pasa. Pero no puede ser como que, ay, es normal porque es temporada de lluvia. O sea, en otros países del mundo hay animales tropicales en medio de la nieve. Cuando las condiciones meteorológicas son tales que los animales no pueden vivir en esas condiciones, los zoológicos tienen que adaptar las condiciones del hábitat de esos animales. Eso lo hace todo el mundo y es de cajón. Por supuesto, es normal que si usted deja un acure en una piscina, el acure se ahogue. Pero eso no está bien. O sea, obviamente tú no puedes dejar una... Mira, este tipo de aclaraciones lo que asumen es que la gente que la está escuchando es idiota, obviamente, porque eso no tiene ningún tipo de lógica. O sea, el que se crea eso, revísese. Exactamente. O sea, aquí estamos... Mire, estas autoridades nuestras nos tratan como si nosotros de verdad fuéramos muy tontos. Lo cual habla muy mal de nosotros. Porque están ahí electas. Es así, mira, chamo, nos están escuchando desde New Jersey. Sí. Sí. Buenas tardes, amigos, los felicito por su programa, por el programa muy importante para orientar y dar a conocer lo importante del ambiente y la naturaleza. Siempre los escucho vía web los sábados. Saludos desde New Jersey. Mira, un amigo de la casa, Gabriel Domínguez, nos dice que le resulta increíble la fidelidad de Tata con nuestro programa. Tata es su abuela. Y a mí no me resulta increíble, Gabriel. A mí me resulta bastante lógica porque mi programa es bastante bueno. No, pero saludos a Tata, de verdad. Gracias por su audiencia y a todo el mundo por allá. También nos pregunta si estamos en vivo porque nadie atiende el teléfono. Ya vamos a activar las líneas para que estén disponibles para ustedes en unos minutitos. Tenemos más mensajes, Peláez. ¿Alguien ha comentado qué le pareció la ceremonia? Nos han comentado de todo menos de la ceremonia. Pero ¿sabes qué? Yo... cuando vi la ceremonia, yo quedé realmente muy impresionado con todo el tema del cambio climático y con el pebetero, lógicamente, porque yo vivo de eso. Uh-huh. Y entonces, por los grupos de WhatsApp en los que estoy, todos estaban hablando. Le empecé a preguntar a todo el mundo, como que vieron, no sé qué. Y nadie estaba viendo la broma. Yo esa parte no la vi, de verdad. Yo me vi buena parte, vi una buena parte del desfile y tal. Después dije, no, vale, llámame cuando venga a Venezuela. Sí. Mira, nos dicen por la mensajería de texto, tenemos 3 llamadas en línea, ya vamos a atenderlas. Uh-huh. Pero nos dice que si luego de echar el cloro y reposar el agua se hierve por 10 minutos, es aún mejor, porque así te aseguras de volatilizar todos los residuos de cloro. Recuerden que no es solo el cloro, sino que cuando tú echas cloro al agua que tiene materia orgánica, esa reacción genera unos organoclorados, claro, que también son peligrosos y también hay que esperar que se volatilicen. Entonces, pero en general, por regla general, si usted ve que el agua viene como no es perfectamente incolora ni inodora, es mejor que no utilice la cloración, porque va a ser peor el remedio, sí, porque va a estar tomando órganos clorados, entonces es mejor hervir el agua. Si usted puede hervir el agua, es la solución más adecuada. Si no puede hervir el agua y lo que tiene es cloro, échele cloro, porque nadie quiere tener una diarrea. Tenemos llamadas en línea. Aló. Aló. Sí, buenas. ¿Me oye? Sí, ¿cómo no? Fuerte y claro. Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Guillermo de Los Magallanes. ¿Cómo está? Muy bien, tenía muchísimo tiempo sin participar en el programa. Uno de ustedes dos en el programa pasado estaba muy indignado con toda esta situación, ¿no? Uh-huh. No sé cuál de ustedes dos. Yo. Los dos tienen voz de niñito, pero el que tiene el timbre de voz más grave. Sí, yo. Y bueno, incluso creo que te disculpaste, ¿no? Porque tuviste como un momento de ira, ¿no? Entendible. Yo hubiese sido más crudo. Yo creo que fuiste muy moderado. Yo también lo creo. Detallando y explicando toda la situación que nos ha conllevado a esto. Fuiste muy moderado. Mira, y es que con eso del animal que se comieron en el zoológico, luego de que profanaron los restos de Rómulo Gallegos, son signos de la descomposición que estamos viviendo desde 1999 hasta acá. Bueno, es lamentable, muy lamentable. Sí, es verdaderamente lamentable y de verdad son señales de los tiempos que nos toca vivir, pero también son la realidad, no es solo la señal. O sea, estamos llegando a un punto en que nos vamos a comer unos a otros. Sí, y mira, es que ningún otro país latinoamericano que esté atravesando momentos económicos graves en estos momentos están viviendo las cosas que aquí se están viendo. Esto no tiene nombre. Yo creo que solamente en los peores países africanos se ven estas cosas. No hay palabras. Y en los países africanos se ven estas cosas y es un drama humano y hay millones de esfuerzos haciéndose para tratar de que finalmente estos problemas se acaben en las regiones donde son endémicos, como por ejemplo África. Uh-huh. Y nosotros nos estamos dando el lujo de entrar a eso, claro, con total tranquilidad. Es como que sí, mira, nos vamos a inventar una guerra para sentir que estamos en guerra. ¿Qué irresponsabilidad es esa? Sí, además el problema es que una vez que tú caes en este círculo vicioso, es ya es muy difícil salir. Que es lo que está pasando que aquello. Pasa en África, claro. Claro, entonces, conchale. Es así. Sí, bueno, es gracias así. Por... Mira, estoy llamando por dos razones, bueno, por tres. Primero, para felicitarlos porque son una voz que se necesita escuchar una vez a la semana. Lástima que no salen más a menudo. Y lástima que muchos sábados no están en vivo, sino que son programas grabados. Bueno, nosotros tratamos de estar aquí, cuando no estamos es porque tenemos un bloqueo. Un bloqueo de tipo cadenístico. Sí. Entiendo. Entonces, dos cositas, entonces ya para terminar, estoy muy contento porque la que llaman La Nevera está de cumpleaños, una ciudad muy linda, Bogotá, la tienen pujante en El Progreso, la tienen limpia, la tienen ordenada. Están por inaugurarse allá, creo que van a ser las dos torres más grandes de Latinoamérica. Realmente muy contento, mi papá es de Bogotá y bueno, esa es una ciudad que yo quiero mucho y estoy contento por eso. Han hecho mucho en el ámbito, en el terreno ambientalista. Exactamente. Sí, sí. Y de hecho, y es interesante, o sea, es un ejemplo lo que está pasando en varias ciudades de Colombia que tienen una fisionomía y una problemática muy similar a la que tenemos ahorita en Venezuela con nuestras ciudades, y los esfuerzos que han hecho muy eficientes para salir de esa problemática son realmente muy inspiradores. Es decir, porque uno ve los problemas que lo rodean aquí en Venezuela y uno dice, ¿cómo Carrizo se sale de esto? Ahí hay un ejemplo. Pero hay ejemplos, entonces... Bueno. Hay una realidad, gústele a quien no le guste lo que voy a decir. Ese impulso que tuvo de repente Bogotá fue gracias al sector privado unido con el gobierno de Uribe. Pues es indudable. Bueno, tal vez no estén de acuerdo ustedes, o tal vez algún oyente no esté de acuerdo, pero es así. Después del gobierno de Uribe, Colombia toda agarró un impulso económico increíble. Bueno, sí, bueno, y también sí. Está todas las cosas, transporte público, o sea, hubo una transformación de una ciudad que no era... Sí, bueno, independientemente de quién lo hizo, además, yo creo que el sector privado obviamente es importantísimo para todas estas cosas, para la solución de los problemas ambientales, es un actor clave para las soluciones. Pero ya la parte política depende de que haya voluntad, porque en Brasil no existe Uribe y ellos también tienen unos programas de rehabilitación de ciudades y barrios muy impresionantes. Entonces, es un tema de que la sociedad diga, bueno, solucionemos algún problema en vez de generarlo. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Rosa María González. ¿Cómo están mis muchachos? Muy bien. Ay, me contento tanto con sus curiosidades y su preocupación. Mire, muchachos, se dieron cuenta también que en el desfile cada país llevaba un niño que llevaba un arbolito, una matita. Nos dimos cuenta, me pareció espectacular, me pareció increíble que finalmente hubiera plantas en el desfile olímpico. Me pareció que el mensaje de verdad, aparte de subliminal, muy, muy ecológico. Claro, a mí no me pareció, fíjese, a mí no me pareció nada subliminal, me pareció directo. Es para y que explícito. Lo entiendo, o sea, sí. Es más, mira, aquí le vamos a poner cómo la curva de calor está subiendo. Aquí le vamos a poner cómo estas ciudades se van a borrar del planeta. Sí, tal cual. Óigame, mi doctor, aparte de darle las gracias toda la semana por estos mensajes, te recuerdo coloquial, mi doctor. No es el humero, es la humareda, como no es el polvero, sino la polvareda. Gracias. Hasta luego, mi amor. Gracias, Dios me gracias. Los bendiga y me los acompañe siempre. Muchas gracias. Saludos al equipo. Gracias. Mira, tenemos más llamadas, Carlos. ¡Aló! ¡Aló! Sí, se me cortó. Ok, cuéntame. Es Guillermo de los Magallanes. Bueno, rápidamente, quería también, voy a empezar de ahora en adelante... a través del programa de ustedes, y debo también seleccionar algún otro programa de Radio Caracas Radio durante la semana para también hacer lo mismo. Ajá. Espero que me lo permitan, una campaña porque estoy dando en adopción mis gatitos. Okay. Yo me voy de viaje y así me quedase, no puedo seguirlos teniendo. La situación económica me lo impide. Entonces, bueno, tengo dos gatitos, están esterilizados, una gata y un gato, y por favor yo quisiera que ustedes me ayudaran a hacer un llamado para darlos en adopción. Un contacto, la gata se llama un contacto Tabata. Para quien desee adoptar los gatos. ¿Cómo? Un contacto para quien desee adoptar los gatos. Ya te paso el número por Twitter. La gata se llama Tabata, el gato se llama Regan. Ok, bueno, dale, pásanos eso por Twitter, gracias. Vamos a tratar de hacer llegar... eso a nuestros contactos en Twitter. Si tienes una foto, muchísimo mejor. Sí, la situación está complicada. La gente está poniendo una opción. Sí, por gato, cierto que nosotros, en atención a la sugerencia que nos hicieron la semana pasada, estamos buscando un veterinario. O sea, ya lo tenemos. De hecho, viene la semana que viene. Un veterinario que nos va a hablar un poco de cuáles dietas alternativas se le pueden dar a las mascotas ahorita que falta la perrarina... o que la cosa está dura con la plata. Entonces, bueno, pendientes ahí con ese programa que va a ser, si todo sale bien, la semana que viene. Nos dicen, creo que solo desfilaron los atletas de Corea del Sur. Sí, ese, Rodríguez. Yo solo los vi, yo no los vi todos, yo solamente vi a los del sur. Después vi una foto, una selfie que se había tomado una atleta de Corea del Sur y una atleta de Corea del Norte. Me pareció curioso porque Qué chimbo. Yo me pregunto si la razón por la cual no desfilan es para que no vean cómo se ve un país relativamente libre. No sé. Bueno, el tema de Corea del Norte es súper, súper espinoso. Y bueno, y ahorita, o sea, es como que con cada generación de dictadores que tienen en Corea del Sur, del Norte, la locura como que la aumentan más. Ajá. Eso es para que vean que siempre se puede estar peor. Siempre a través del 3456 por un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Nos dicen, por favor, léanlo. Me fascina Peláez cuando remeda a los políticos. Me muero de la risa. Chela desde la Candelaria. Bueno, usted sabe que esa forma de remedar a los políticos también es en parte se me la pegó Leo Maita. Lo que pasa es que no lo hace en vivo. Pero bueno. También nos dice, bueno, sí, que Maduro es contaminador, intoxicante del país, ya basta con este personaje tan dañino para Venezuela y el mundo. Y yo quiero resaltar esto, Venezuela y el mundo. Lo que estamos perdiendo en Venezuela es patrimonio mundial. Exactamente, eso es justamente hace un ratico. Esto lo escribe Antonio Báez. Un amigo estaba diciendo que bueno, que todo el mundo está, ay sí, Venezuela, las mejores playas, uy, la nieve. Los médanos. O sea, la nieve está desapareciendo. Además, por cierto. O no, tenemos el Salto Ángel, tal, el salto más grande. Pero todas esas cosas son bromas que nos cayeron de suerte. De suerte, porque nada de eso nosotros lo hemos construido y está bien. Pero lo que estaría mejor es que nosotros cuidemos esas cosas. O sea, claro. El orgullo nosotros lo deberíamos tener por ser unos cuidadores, unos mayordomos, esa es la palabra que unos mayordomos, claro. Unos mayordomos de este patrimonio que no es solamente nuestro, sino que es del mundo, porque nosotros pudimos haber nacido en otro lugar y esto no tendría nada que ver con nosotros y nosotros no sentiríamos ningún orgullo por esto. Claro. Entonces, ¿sentimos orgullo por esto? Chévere, entonces hagamos algo por esto, cuidemos esto, no rompamos el río Orinoco. Hagamos algo al respecto. Claro, por supuesto. Nos dicen también desde el Socorro, Estado Guárico, buenas tardes amigos, para aclarar el agua utilicen semillas de moringa trituradas y agregadas al agua, es un excelente floculante, se le echa cloro y listo. ¿Sabes? A nosotros generalmente nos llegan mensajes así como que bueno, usted sube la mano y se pone el dedo en la nariz y da tres vueltas y eso le nosotros no solemos leer esos mensajes hasta que por lo menos no tenemos una comprobación, pero esto es verdad, en las semillas de leguminosas hay muchos carbohidratos que sirven como floculante de la materia orgánica suspendida en el agua. ¿Qué es lo que entonces pasa esto ahí? No suena científicamente, no suena para nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estos son unos carbohidratos que son muy afines a estas moléculas orgánicas. Entonces, cuando se la encuentran en la solución del agua, se le pegan unas con otras. Y llega un momento en que tiene tantas pegadas que por el peso bajan a la superficie, lo que precipitan. La retiras y chao. Entonces sacas el agua porque tiene un poco menos de materia orgánica por la parte de arriba y después se le echa cloro para matar a las bacterias. Ojo, esto no es una esterilización del agua. Ok, muy bien. Bueno, nos dice Yoveca, @Yoveca, por el Twitter. El pebetero, wow, esa fue su impresión del pebetero. El atleta que encendió las Olimpiadas pasadas, no. El atleta que encendió el pebetero en las Olimpiadas pasadas, en las de Atenas. Iba a ganar el maratón y llegó un loco religioso protestante a decir que Dios estaba, ¿cómo es? Que Jesús iba a venir y que se iba a acabar el mundo y lo abrazó. Exacto. Y justo antes de llegar a la meta, y el tipo no pudo llegar a la meta quedó de tercero, un brasilero. Entonces le dieron el honor de encender el pebetero en estas Olimpiadas. Mira, también nos dice Guillo, a través de @PrometeoRCR, que el equilibrio del mundo a nivel ambiental está en la selva amazónica y ese será el impacto ambiental negativo. O sea, ese es nuestro aporte, porque al destruir el arco minero, al destruir ese pedazo de selva, estamos también rompiendo, bueno, un bloque de vegetación, claro, que es importante. Claro, claro. Muy importante. Por, o sea, supuesto. No voy a decir muy importante, voy a decir que es indispensable. Sí, por cierto, al señor Guillo, que está muy activo hoy en las redes, uh-huh, y que evidentemente vive en Chuao, yo tengo una muy buena amiga ahí que se llama Mireya Guanipa, si usted la conoce, le mando un saludo. Ella es la mamá de un gran amigo mío que se llama Andrea. Tenemos poquitos minutos antes de terminar el programa y yo quisiera hablar de algo que me tiene realmente muy preocupado y que quisiera hacer un programa de esto en algún momento, pero, ajá, es el guatepajarito. Sí, chamo, es verdad. Todos los árboles de Caracas están plagados de guatepajarito, hasta los mamones que no les cae ni coquito. Y además ahora ya se ven. Se ven. Claro, ya hay árboles de guatepajarito. Exacto. O sea, prácticamente. O sea, lo que quiero decir es el tronco seco, un tronco blanco, sí, con un enjambre con arriba. Un enjambre arriba. En el guatepajarito es esta planta parásita que va matando poco a poco los árboles y que cada tanto hay que hacer mantenimiento fitosanitario, es decir, cortar las ramas que están infectadas para que los árboles continúen viviendo. Uh-huh. El guatepajarito no es un problema en la naturaleza, porque cuando se muere un árbol, ese árbol se pudre y ahí crecen 25 árboles más hasta que finalmente uno de ellos es el que logra llegar hasta arriba, uh-huh, y todo perfecto. Pero en el caso de las ciudades, perder un árbol es un drama, porque usted pierde un árbol y chévere, lo corta y ese alcorque queda con todo el tronco viejo del árbol, uh-huh, y ahí usted no puede sembrar nada. Pero póngase que usted puede sembrar, las probabilidades de que ese árbol efectivamente llegue a ser adulto son muy bajas en las ciudades. Y eso es en cualquier ciudad. Imagínese, además estamos en una ciudad en donde hay cero amor por los árboles. Entonces, realmente tenemos que presionar a las autoridades municipales, que son las que se encargan de esto, de que hagan el mantenimiento fitosanitario a los árboles de la municipalidad, porque estamos a punto de perderlos todos por culpa del guatepajarito. Ya nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos en este Conuco de Prometeo. Estén pendientes porque el sábado de la semana que viene... No, ya no lo sé. Pero queda pendiente... El sábado, sí, de la semana que viene no vas a estar tú, pero... Pero queda pendiente el programa con el veterinario sobre las alternativas para los animales, las, uh-huh, alternativas alimentarias para los animales. Y también vamos a aprovechar, porque este es un veterinario que ha trabajado en zoológicos, vamos, uh-huh, a hablar un poquito del tema de los zoológicos. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.